Y ustedes que acaban de entrar en sintonía, se están perdiendo los 20 superclásicos de 1992. Bien, ¿qué tal si les hacemos un pequeño resumen de lo que pasó en esta primera hora? Número 20, a un minuto de ti, Mikel Erickson. Llegaré muy solo hasta el umbral. 19, End of the Road, Boys to Men. End of the Road, still I can't let go. 18, Primavera Cero. Don't Let the Sun Go Down, Elton John. But losing everything, the sun going down on me. 16, To Be With You, Mr. B. Just to be the next to be with you. Jesus, Jump, Crisscross. Michael Jackson, Remember the Time. Do you remember? This is Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Get ready for this, Tool Limited. Ready for this. Estaba Otro Día Más Sin Verte, de John Secada. Ya no puedo más, ya me es imposible soportar. Otro día más sin verte. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Hacemos una pausa y en la próxima hora esperen los 10 primeros hits de 1992, entre ellos Snap, Guns N' Roses, Whitney Houston, Vilma Palma, ¿y cuáles más? Lo van a descubrir después de la pausa. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, en un lugar cerca a ti. Bueno, y continuamos en este bonito día, porque sí, ha estado haciendo sol en Bogotá, aunque ustedes no lo crean, y es un día que los invita a salir, y yo los invito a que lleguen aquí a la autopista norte con calle 196 en el costado norte-sur, porque acá está el proyecto de vivienda Sole, y yo realmente estoy enamorada. Me gustó muchísimo los apartamentos, los espacios, todo lo que ofrece para toda la familia, y que es un proyecto apoyado y respaldado, o más bien, es un proyecto de la constructora Colpatria, que es una constructora que, ustedes lo saben, lleva más de 45 años en el mercado. Es mejor a veces en este tipo de cosas estar con algo que tenga credibilidad, que tenga el apoyo y que tenga años de experiencia. Y yo, ¿para qué les sigo hablando cosas que de pronto puedan hacerlos mirar otros horizontes si no tengo la experta aquí, la experta que me va a contar un poquito más sobre los apartamentos? Jamie, buenos días, ¿cómo estás? Hola Marisol, buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de la FM. Me siento muy orgullosa y muy complacida de tenerlos aquí en nuestra sala de ventas de Constructora Colpatria del proyecto Sole. Quiero comentarles que estamos ubicados en la autopista norte, una excelente ubicación sobre el plan parcial de Lagos de Torca, ubicado sobre la autopista norte con 196. Dime si no, Marisol, una excelente ubicación acá. No, es muy bueno, es fácil de llegar, y mira que yo estoy viendo cosas muy bonitas que tienen estos apartamentos a diferencia de otros apartamentos. Por ejemplo, ¿cómo es ese tema de la zona de fogatas? Eso es algo interesante. Sí, nuestro proyecto cuenta con muy buenas y amplias zonas sociales. Entre esas tenemos la zona de fogatas, tenemos gimnasio, tenemos salón social, social kitchen, tenemos parques infantiles, jacuzzi, turco, piscina para adultos y para niños. Realmente unas amplias y muy buenas zonas sociales. Perfecto, Jamie. Y bueno, ya lo saben, apartamentos desde 86 metros cuadrados en el proyecto de vivienda Sole. Aquí los estamos esperando en compañía de la FM y Constructora Colpatria. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar, en encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Estrena carro con Colsubsidio. Te esperamos en la gran Feria de Vehículos el próximo 10 y 11 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Movistar Arena. Recibe grandes descuentos en vehículos y motos y pregunta por las diferentes opciones de financiación con tasas increíbles. Juntos lo hacemos posible. Conoce más en www.colsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. Entrada sin costo. Vigilado Supersubsidio. Cierra la llave y apaga la luz. Si ahorramos hoy, tendremos para mañana. Una campaña de la FM de RCN. Últimos días para entrar en acción. Smart Films, el festival de cine más incluyente del mundo, llega a su etapa final de convocatoria con más de 150 millones de pesos en premios. Haz un cortometraje con tu celular y participa hasta el 31 de agosto. Sé parte de la comunidad que hace cine con celulares. Términos y condiciones en smartfilms.com.co. Apoya la FM. Aprovecha ahora para estrenar una Chevrolet Tracker Turbo RS con poderoso motor turbo estilo deportivo, OnStar gratis por un año y una tasa con interés desde 0.99%. ¿Ya imaginaste tu vida con un Chevrolet? Visita nuestros concesionarios. Chevrolet. Aplican términos y condiciones. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Ahora que tu pequeño tiene un año, el alimento lácteo Climuno Más es tu aliado para ayudarte a proteger su nutrición y desarrollo gracias a la combinación única de vitaminas y minerales para que puedas seguir explorando y tú puedas dejarlo ser. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Este alimento es complementario a partir del primer año de edad. Nestlé, a gusto con la vida. Desde España llega el nuevo SEAT Ibiza Autoland. Recibe los mejores beneficios para tu próximo SEAT. Cuotas desde 999.990 más bono matrícula. Solo en agosto. El primer mantenimiento completamente gratis. Visítanos en la carrera 19 con calle 109 y en Morato, avenida carrera 70, número 9515. ¡Te esperamos! Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de agosto al costo y del aniversario Catronics en computadores con procesadores marca Intel. Al costo y Catronics presentan la hora. En la FM, 10 de la mañana, 56 minutos. Conoce el nuevo portátil HP optimizado con inteligencia artificial. Más rápido, más poderoso y más productivo gracias a su potente procesador Intel Core Ultra 5 de 14 núcleos. Aprovecha 35% de descuento y llévalo por 2.349.000 pesos hasta el 31 de agosto. Increíbles ofertas de agosto al costo y aniversario Catronics. Aplica en la referencia EP1001LA. Hiper ahorro siempre. En el reporte del tráfico se presentan fuertes trancones. Olvídate de ellos y elige la patineta eléctrica que más te guste con un super precio en el aniversario Claro. Llama a numeral 400. Con tu compra, concursa por uno de los más de 300 premios diarios en claro.com.co. Oferta válida el 23 de julio al 31 de agosto 2024. Conoce términos y condiciones de la oferta y concurso en claro.com.co. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de agosto al costo y del aniversario Catronics en televisores marca Samsung. Al costo y Catronics presentan la hora. 10 de la mañana, 57 minutos. Aprovecha 38% de descuento en televisor Samsung de 75 pulgadas, Cristal 4K Ultra HD. Y llévalo en Al Costo y Catronics por 3.799.900 pesos. Es ultra delgado y fácil de instalar. Te permite disfrutar de tu contenido favorito en cualquier espacio. Aprovecha increíbles ofertas de agosto al costo y aniversario Catronics. Aplica en la referencia 75DU8000. Vigente hasta el 20 de agosto. Ver ahorro siempre. Todas las noches a las 8, la vida cambia de sabor. Bienvenidos a MasterChef Celebrity. Porque prendemos la magia, endulzamos los corazones, alegramos el alma. Es el mejor plato de la competencia hasta ahora. Y celebramos los misterios de la vida. ¿Qué será lo que hay en la caja misteriosa? Por eso, cuando Claudia dice... ¡Manos arriba! Sabemos que la felicidad está en camino y que se puede comer a cucharadas. MasterChef Celebrity, lunes a domingo, 8 de la noche, Canal RC. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumplas lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá. 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. La FM, en un lugar cerca a ti. Aquí los está acompañando la FM, como siempre, con las mejores cosas, los mejores planes que están pasando en la ciudad, y hoy estoy desde el Stars Fest. Pero les digo algo, yo necesitaba a Stephanie Pfeiffer, que me está acompañando, ya es la de comunicaciones de Mercedes, y va a ser ella la encargada de decirles qué está pasando acá, porque estamos en el Parque de la 93, y qué está pasando, Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, Caro. Caro, estamos en el Star Fest, que queda en la 94 con 13. En estos días vamos a estar 10 días completos con Mercedes-Benz y todo el portafolio nuestro aquí esperando a la gente para que vea y encuentre cuál es su carro perfecto con el estilo de vida que lleva. Eso necesito que me digas, porque estoy viendo todo. O sea, ¿qué me voy a encontrar aquí? ¿Veo mi Mercedes de los sueños o el Mercedes para mi familia o qué me voy a encontrar acá? Te vas a encontrar lo que tú quieras buscar. Realmente tenemos todo el portafolio. Llegamos aquí con nuestro portafolio de vehículos eléctricos, con nuestro portafolio de vehículos deportivos, que son los AMG. Tenemos los Mercedes-Benz, tanto en automóviles como en camionetas. Y tenemos también las vans. Entonces, realmente tenemos el portafolio completo para que puedan encontrar el estilo de vida, ya sea de familia, aventurero, deportivo, lo que ustedes quieran. Aquí, que se acomode pues, a lo que necesitan. Muchas gracias, Estefi. Aquí los esperamos, ya oyeron, 94 con 3 en ese parqueadero gigante. Aquí está el Mercedes-Benz que ustedes necesitan, que ustedes quieren, el que estaban antojados por tener. Aquí estamos en el Stars Fest con la FM. Te reto a identificar las canciones y artistas que oirás aquí. ¿Cómo? Si por mí que tú no puedes salir. Es tan difícil. Pero no se le ojo. Quiero un caballo. Tus canciones y artistas favoritos en Megaland Music Fest, noviembre 30, Parque Simón Bolívar. La FM, en un lugar cerca a ti. Muy bien, y yo lo sigo acompañando a esta hora desde la autopista norte con calle 196. Mi nombre es Marisol Villa y acá los estamos esperando con los brazos abiertos para que conozcan el proyecto de vivienda Solé. Mientras Carolina está en otro punto de la ciudad, yo estoy acá con todas las energías recargadas para recibirlos. Y bueno, estábamos hablando de unos apartamentos que tienen varias áreas interesantes, pero pues yo quiero un poco más de detalles. Jamie, cuéntanos, ¿qué tienen para ofrecer los apartamentos? ¿Cómo está diseñado el proyecto en general? Claro que sí, Marisol. Mira, el proyecto está diseñado